Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta corresponsalía de Vizcaya de hoy. Para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda, de la Aragoeta Mazazpi Irratia. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Kaixo. Bueno, pues Óscar, si te parece bien, comenzamos con esta corresponsalía de hoy miércoles. Lo hacemos con el primero de los temas que nos has traído. Hablamos de la plataforma por la finalización de la variante en Ermua, que pide compromisos a las instituciones. Pues sí, comenzamos esta corresponsalía, como dices, en el extremo más oriental del territorio vizcaíno, en Ermua, donde se ha creado una plataforma popular con una petición clara, que Diputación asuma de una vez la finalización pues de la variante de Ermua, y para ello pues Beni Petegón, que es portavoz de la plataforma, pues así nos cuenta los pormenores de esta plataforma y sus peticiones. Escuchamos. La plataforma Ermuko Saies Bidea, variante ya de Ermua, sale a raíz del olvido de la Diputación con el proyecto de la variante aprobado en 2012 y de la inacción de nuestro ayuntamiento durante los últimos años desde la inauguración del tramo 1. Quedan pendientes la fase 2 y la fase 3. Solo faltaba asignar la partida económica para el inicio de la obra. Y la pleitesía que ha demostrado nuestro ayuntamiento con la Diputación al no reclamar, al no protestar, al no reclamar la necesidad que tiene el pueblo de Ermua y sus ciudadanos, pues nos hemos visto abocados a tener que tomar nosotros la iniciativa en la reclamación. En 2019 el hoy alcalde hizo una promesa electoral de que iba a estar acabada la variante, las fase 2 y la fase 3 en 2023, y estamos en 2023 y hasta hace 15 días el alcalde no se había pronunciado. En una entrevista de presupuestos le dedicó 0 segundos el 20 y pico de diciembre. Qué curiosidad que después de que la asamblea se haya reunido 2 o 3 veces, hace 15 días ha empezado a publicar en redes, en periódicos, en radios, pues bueno, en los más cercanos, informaciones sobre su hartazgo y la necesidad de la variante. La plataforma no es una plataforma política, es una plataforma ciudadana y no va a seguir ningún hilo político ni guía del ayuntamiento ni de ningún partido político. Nosotros tenemos nuestro camino, hemos reclamado ruegos y preguntas en el pleno extraordinario de Ermua, en el pleno ordinario de Ermua, y hemos reclamado una comparecencia en juntas para exponer la situación y dar opciones para poder solucionar este tema cuanto antes. Es un tema ciudadano y lo movemos ciudadanos, con lo cual somos más torpes, más lentos, pero tenemos la firme convicción en llegar hasta donde nos permita nuestra capacidad y los trámites. Hemos utilizado los trámites administrativos y si no hay una contestación positiva, pues tomaremos acciones sociales, movilizaciones, recogidas de firmas, si llega el caso cortes de carretera, tendremos que hacer lo que corresponda para que se dejen de tener en el olvido a 15.000 habitantes de la esquina de Vizcaya, que aunque para PNV y PSOE de Diputación son 4.000 votos, por eso no invierten las partidas económicas, porque es mejor invertir en zonas más pobladas donde les va a reportar más beneficios, pues tendremos que salir a la calle y reclamar lo que por derecho y justicia es nuestro, ¿no? En 2012 está aprobado el proyecto, No hay más que hablar. Hay que ejecutarlo y liberar el tráfico de casi 18.000 vehículos, la mayor parte de ellos vehículos pesados de gran tonelaje, con el ruido, vibraciones, polución. Al final es una locura. Entonces, la plataforma va a protestar, va a reivindicar y va a luchar hasta donde pueda llegar. Bueno, ya escuchábamos ese audio. Óscar, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más en torno a este tema, si no pasamos a otro de los que nos has traído para hoy. Sí, solamente añadir, bueno, pues que esta es la petición que realizan de esta variante, de esta finalización de esta obra pública, que será, es que Ermua será de los pocos pueblos, por lo menos en territorio vizcaíno, que todavía tienen que soportar por el mismo centro del pueblo, por la vía principal del pueblo, pues el paso de camiones y coches que van y vienen, pues a los polígonos industriales de Urtía y demás. La anterior fase de la variante, que se inauguró en 2018, también conllevó la movilización ciudadana, incluso con manifestaciones en el mismo Bilbao, ¿no? Pues para tener en cuenta por la trascendencia que tiene en este pueblo en concreto, en Ermua, pues de esta petición. Pues seguimos de mientras con más cuestiones. Ahora hablamos acerca de esa asociación de trabajadoras del hogar de Vizcaya que exige el cierre de la falsa cooperativa Darucama. Pues sí, nos metemos en terreno laboral con un sector de trabajadoras del hogar y cuidados, con unas condiciones laborales que dejan mucho que desear, con un régimen especial, que a pesar de las últimas reformas en este sector que ha habido en los últimos tiempos, sigue soportando las jornadas de trabajo que a veces suponen pues un régimen interno de 7 días a la semana. Y la Asociación de Trabajadores del Hogar de Vizcaya pues ha iniciado una campaña para denunciar a una empresa disfrazada de fuerza cooperativa, Darucama, que niega los derechos laborales de sus empleadas, que llaman socias, ¿no? Y así nos lo comenta Lorea Gurreta, que es la portavoz de esta asociación. Escuchamos. Nos concentramos ante el Servicio de Conciliación del Gobierno Vasco para exigir de una vez por todas el cierre de la falsa cooperativa Darucama y la Agencia de Servicios de Cuidado a Domicilio, La Cruz Azul, que ya desde hace más de 2 años han sido calificadas por la Inspección de Trabajo como un entramado para defraudar los derechos laborales de las trabajadoras. Darucama utiliza esta figura de cooperativista para imponer condiciones de trabajo por debajo de lo que marca la ley en cuestión de jornadas, de salarios, de descanso. Muchas de ellas están en régimen interno y cuando han querido dejarlo, porque están muchas horas por un salario bastante bajo, encima han sido amenazadas por Darucama con denunciarles por abandono del cuidado de personas. Incluso amenazadas con no pagarle parte del salario, cosa que es absolutamente ilegal. El funcionamiento es, Darucama se encarga de contactar a trabajadoras de hogar y la Cruz Azul se encarga de contratar a familias. Darucama les hace firmar un montón de papeles y entre ellos cooperativistas sin que ellas en el fondo tengan muy claro qué es lo que es. Y es una estafa. Hemos denunciado en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Galicia y en sitios del Estado español como Valencia, Sevilla, Granada, porque actúan en todas partes. Pero incluso llevando 2 años recibiendo resoluciones de la Inspección de Trabajo que efectivamente determinan que estas dos empresas, Darucama y la Cruz Azul, son un entramado para defraudar los derechos laborales de las trabajadoras hogar de cuidados, nos encontramos hoy en el Gobierno Vasco ante un acto de conciliación de unos hechos que se han producido el 30 de noviembre del 2022. O sea, después de haber recibido todas esas resoluciones de Inspección de Trabajo, la Administración sigue permitiendo que Darucama y la Cruz Azul funcionen exactamente igual. Son cómplices de este fraude. En este caso, esta trabajadora trabajaba 87 horas semanales, todavía no le han pagado y encima le presionaban para que no dejase el domicilio hasta que no tuviesen un reemplazo. Hemos exigido una y otra vez que cierren Darucama y cierren la Cruz Azul porque, en palabras de ellos, son un entramado para defraudar los derechos laborales de las trabajadoras de hogar. Así que exigimos el cierre ya. Bueno, pues con estas contundentes palabras expresa Lorea Urreta de la ATL y ahora mismo a las 11:30 se van a concentrar en Gran Vía 85 con esta exigencia, en esta dinámica apoyada por movimientos sociales como Argitan, Berriochoa, sindicatos como el ALAP, TNTSK, Mujeres del Mundo, etcétera. Bueno, pues nos quedamos también con esa cita de hoy. Y seguimos con más noticias que nos has traído, Óscar. Hablamos ahora de esa manifestación en Amorebieta contra el bullying. Pues sí, ahora vamos a Morevieto, donde el domingo pasado se reunieron miles de personas, 3.000, 4.000, dicen las crónicas periodísticas, para apoyar a un chaval de este municipio, un chaval de 18 años, que lleva 4 años sufriendo bullying con episodios muy graves como el que sufrió hace 2 semanas y que fue el motivo también de que se generase esta dinámica, esta movilización, que parece ser que fue perseguido por decenas de jóvenes por las calles, pues para reírse de él y para... Y bueno, es un chaval con diversidad funcional que está sufriendo este acoso, y en la manifestación se leyó un comunicado muy sentido exigiendo pues que dejen de gritarle, acosarle, insultarle y que le dejen hacer su vida, ¿no? En nombre de la familia de Ait, que así se llama el chaval, habló Yanire Zarraga, también víctima de bullying en su momento, que decía así: tengo cicatrices en el cuerpo de las palizas que me dieron de niña por el único hecho de ser gorda. Ayer fui yo, hoy Ait, mañana puede ser tu hijo. Bueno, pues todo esto pues se leyó y más en esta manifestación, pues que ha aglutinado a miles de personas en este municipio, en Amorebieta. Pues terminamos con una última noticia, Óscar. Hablamos ahora de esa petición fiscal contra miembros del MOC en Bilbao. Pues sí, ayer martes la Fiscalía mantuvo la petición de cárcel, 36 meses y de multa a 4.500 euros a 2 antimilitaristas, 2 activistas del KenMOC de Bilbao, por la acción no violenta que realizaron junto con otras personas el 18 de diciembre de 2022 en el gobierno militar. Ayer se movilizaron también ante la audiencia vizcaína, expresando su intención pues de seguir trabajando en favor del derribo del edificio del gobierno militar en Bilbao, ya que, como dicen, las guerras las empiezan aquí y hay que terminarlas aquí. Pues Óscar, terminamos este tarde, bueno, pues con esa agenda, como es habitual. Pues tenemos bastantes notas de agenda esta semana para comentar. Mañana jueves hay, bueno, jueves y el viernes también hay conciertos en Sarean. Mañana jueves en Luis Michel, a las 7, pues es la presentación del libro Raquetistas, Gloria, Represión y Olvido de las Pelotas Profesionales, con su autora Olat González Abresqueta. El sábado 28 es, bueno, pues según esta manifestación, que desde hace algunos años se realiza GKS en Bilbao y en Iruña. En el caso de Bilbao será a partir de las 6 de la tarde, desde Sagrado Corazón, en el comienzo de la Gran Vía, con el lema Empresaria Tagintarien Eraso Aldiaren Aurrean Castelangireok Porrocará. Vale, el jueves también hay otra concentración, otra movilización en Baracaldo, convocada por Gorri Ochoak, porque, bueno, pues todos los años en Baracaldo, pues durante varios meses, pues se quedan de vacío, no tramitan, no se puede tramitar a través del ayuntamiento, las AES, las ayudas de emergencia social, y bueno, ahí está movilización, pues para denunciar todo esto, será a las 10:15 frente al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Baracaldo. Hoy en Sirica hay una charla sobre extractivismo y resistencia mapuche a las 7. El Saspicatu está de aniversario desde el lunes hasta el 29 de enero, pues con un montón de actividades. Y en la Aquena de Santurci hay una exposición curiosa sobre, bueno, pues sobre... sobre prensa histórica que ha habido en este municipio, sobre, bueno, pues recortes de prensa en esta exposición sobre Santurti desde 1876 a 1975. Y acabamos con una convocatoria que hay el domingo en la Ribera de Deusto, un acto anual en recuerdo a Yolanda González. Va a ser a la 1 en la misma plaza, en la plaza que lleva su nombre, Yolanda González, que recordad, Yolanda González, que fue una estudiante que fue asesinada por una de derechistas hace ahora 43 años. Y bueno, y todos los años pues en este barrio realizan un homenaje pues a esta mujer. Pues Óscar, nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has traído, estos temas y estas notas de agenda. Lo dicho, nos quedamos aquí, nos escuchamos el miércoles que viene con más. Pues hasta el miércoles que viene, será. Venga, y es que Óscar, agur. Agur.